Hola. Buenas noches. No sé con quién tengo el gusto. Acá Coborno de Mainstream y Mapeo Mental. ¿Ustedes leyeron bien la letra chica? Porque creo que no. Están adeudando 16 Arjona, 12 Luis Miguel y 8 Shakira. ¿Lo hablo con usted o con quién? De pobreza que estoy manejando a esta altura del mes es supremo. Tanto que ayer me abracé un oficial de policía y no lo quería soltar. Para no separarme del efectivo. Stein im Schuh eben. Moment. Okay, and two, one, two, three, four. We'll be right back. Amigos, no saben lo que me pasó el otro día. Una chica me dijo, bajate el pantalón que te lo chupo. Yo le dije, no, pará. El pantalón es nuevo, me lo vas a... ¿Cómo me vas a chupar el pantalón? Ah, era nuevo, de Sarita, lo había comprado. ¿De Sara? Sí, le digo, no, le digo, no, tomate la flaca. Me dice, no, bajate el pantalón que te lo chupo. Le digo, ¿qué ¿cómo vas a chupar el pantalón, ¿qué nena? Asquerosa. Está el mal de la cabeza. No, no, por eso después las pibas se quejan de que no hay hombre, qué sé yo. La saqué, mandé y dije, chao, no, tomátela. Yeah. La próxima olvidar. Yo te puedo explicar igual un día en privado qué es lo que te quiso decir. Ah, bueno, está bien, amigo. Terrible cuando... serás diferente en primavera. Lo sé, sos un animal de estación, como la estrella de mar que se deja llevar por la marea. Entonces, hasta que tu sangre corra por la próxima luna llena, gentilmente con la mía. escúchame una cosa. Vos no tenés por qué estar hablando así de mi cuñada. Mi cuñada puede ser una víbora, puede ser una mentirosa, una apañadora, puede ser una doble cara, una putera, una bombacha floja, una mosquita muerta, una apañadora, una falsa, una lleva y trae, una mala onda, una víbora, una lengua larga. Pero vos, vos no tenés ningún derecho de hablar así de ella porque ella es una buena persona. ¿Escuchaste? Así que fíjate bien lo que hablás vos de mi cuñada. Chao. Thank you. llegó largo lo que iba a durar. Arranqué para poder ser mi propio chofer. No me va, no va a durar lo que iba a durar. Conocí una chica. Me encanta. ¿En serio, amigo? Sí, amigo. Y para romper el hielo, lo primero que hice fue preguntarle, ¿te gusta, no sé, mirar series, películas? No, me dice. Bueno, ¿por qué? ¿Te gusta hacer algún deporte? Nah. Pero qué cosa. Qué difícil que está esto. ¿Te gusta viajar, conocer algún país? Nah. No te la puedo. No, me no dice. Puede ser. Le digo, pero no hay nada, absolutamente nada que tengamos en común. Sí, la pija, me dice. La emoción es total, porque la sexualidad es lo que uno percibe de sí mismo. Y si Fran sentía que su nueva chica ahora se da cuenta que en realidad es un travesti. Bienvenido sea el amor entre los hombres, bienvenido sea el amor entre las diversidades. Porque nosotros en el grupo tenemos a la novia de uno de nuestros amigos, Esterian. Nos huele el bulto a todos. Pena. Una tira furia en turbia al tango que no silbó. Por tratarse de honda grieta que la duda parió. Fueron varios los silencios que lo oyeron callar. O por vivo o por muerto se resiste a cantar. Aunque siempre está gritando detrás. Quedan velo en el destello, todo negro allá en el fondo, como charco en bastidor. Hoy respiran una sombra por aquello que lo nombra y lo tumba en un zanjón. Penumbra, alma rota se derrumba, trasnochada y sin razón. Flaco desinflado, sin querer arrimó un rumor a la memoria que intentaba borrar. Esa historia clandestina que volvió a maniatar su pobre fe, su oscuridad. Queda un velo en el destello, todo negro allá en el fondo, como charco en bastidor. Hoy respiran una sombra por aquello que lo nombra y lo tumba en un zanjón. Es de noche en la penumbra, alma rota se derrumba, trasnochada y con razón. Adiós. desearte el bien. Voy a desearte, voy a desearte el bien. Mauri, ¿sabes cómo te dicen a vos? ¿Cómo? Camión de sandías. ¿Por qué? Porque te descargas a mano. ¿Podés parar un poquitito, amigo, de reventarte los cohetes en la mano? Cuando hablo de reventar cohetes no hablo de ningún tipo de connotación bélica, solamente hablo de una metáfora, que es agarrar la mano y reventarse el verbo con la mano. Se explotan los cohetes en la mano, digamos. La trampera y el queso te comieron los sesos.

sueño de verano. Son un par de ideas y el cerebro exiliado. Noches blancas siberianas, no, no, no, no, noches blancas siberianas, noches blancas. Sin pelos en la lengua, se me destapó la sensación. haces un eclipse ayer. Un día como hoy voy a ser distinto. No puedo ser y mirarme de arriba a la vez. Te lo digo así normal, sin peros en la lengua. Se me destapó la sensación de no escuchar. Me siento liebre, liebre de verdad. Hacerte un preguntón. ¿Por qué en este tiempo juntos nunca tuve la razón? ¡Oh! Impresionante, impresionante. Sos mi estrella primorosa, la más linda y más hermosa. Si yo te cocino hoy, ¿me acariciás la mimosa? Tu amor me salvó la vida, ahora mi alma vuela. Ya hace años que estamos juntos, entregá el beso de abuela. Hay cosas que nunca cambian, tu mal humor y tus celos. Yo me banco todo eso pa' cepillarte a pelo. Mauricio Castrollín, macho peludo, con los huevos peludos como dos cocos. Thank you. la casa de Gran Hermano. Generación de mierda. 1500 personas viviendo en una casa recheta, sin comida y sin baño, porque nos gusta el putereo. Sin dormir, cada vez que se quieren dormir suena una alarma para ponerlos fastidiosos y molestarlos, porque nos gusta el putereo. Gran Hermano, son las 4 de la mañana. ¿Qué estamos, en la colimba? No sé si en la colimba. Yo lo único que sé es que Martín dijo que te comes la galletita. ¡Eso dijo Martín, Gran Hermano! ¡Vos dijiste eso de mí, Martín! Yo no dije nada. ¡Yo no dije nada! Si no nos divierten, subimos la temperatura a 50 grados, así se fastidia. ¡Qué mierda me empujó! ¡Porque nos gusta el putereo! ¡Sí! ¡Háganse mierda, carajo! ¡Sí, señora! Porque no solo tenemos a la generación de mierda, también tenemos otra casa con la generación Twitter o X para lo moderno. 24 horas de 1500 personas acusándose de tocar el violín los unos a los otros. ¡Violeta! ¡Vos tocás el violín! ¡Vos tocás el violín! ¡Porque nos gusta el putereo! También tenemos la casa con la generación autodivergente. Una casa donde personas normales buscan cualquier patología moderna para no hacerse cargo de su vida. ¡Porque nos gusta el putereo! Tenemos la casa con la generación futboleta. 500 hinchas de River y 500 hinchas de Boca encerrados en la misma casa. ¡Porque nos gusta el putereo! Por último tenemos a la generación perdida. Una familia que pasa todo el día con el celular y tiene la televisión prendida a las 24 horas con Gran Hermano. ¡Porque les gusta el putereo! ¡Háganse mierda!